Argentina. Ahora les voy a cantar esta cumbia mi Argentina. Ha sazado tan sabroso que cuando como yo lo gozo. A la Virgen de Luján, tan linda y tan milagrosa. A la gente tan sencilla y sus mujeres preciosas. Incontenible su cuerpo que gritará de emoción cuando jueguen en la cancha sus equipos de tradición. Cumbia la Argentina, linda mi Argentina. Cumbia la Argentina.